Muy buenos días, muy buenas tardes. Les saluda aquí José Rodríguez en lo que es el Radio Maratón para el Día de la Tierra, Transmitierra 2012. Estamos aquí en preparación de una entrevista con nuestro compañero Nacho Matías desde Oviedo, en España, con el Colegio Santa María del Naranco y su taller de radio, vía radio. Vamos a platicar con los alumnos de profesor Carlos Menéndez y Nacho Matías. En un momento más estamos con ustedes, mientras escuchamos un poquito de música, que es PNP. Parece que estamos ya casi listos para iniciar nuestra entrevista. Estamos haciendo ya contacto a través de el chat. Ah, perfecto. Perfecto, aquí estamos en Transmitierra 2012, mientras escuchamos un poquito de música de Derek K. Miller con la melodía Dodging Buses. Pueden encontrar su música en lo que es penmachine.com podcast. Hoy estamos a 20 de abril 2012, en preparación para Transmitierra. Ok, compañeros y compañeras en la red, ¿están listos para el Día de la Tierra? Aquí en Los Ángeles, hora local, 3:07 de la mañana, y conectando con el profesor Nacho Matías desde Oviedo, en España, con el taller de radio vía de radio. Seguimos aquí buscando hacer contacto con el Skype para nuestra llamada. Una bienvenida a todos nuestros radioescuchas de Transmitierra 2012. Les saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, con esta nueva intervención del taller Radio Vía Radio desde Oviedo, en España. Y estamos hoy a 20 de abril 2012, ya en preparación para el Día de la Tierra. Y tenemos aquí a los a Carlos Menéndez y a Nacho Matías, y con sus alumnos de taller. ¿Se presentan? Bueno, pues nada, encantado de presentarme ante vosotros. Somos de los dos profesores. Yo soy Nacho. Hola, yo soy Carlos. Y estamos emitiendo, pues, en este especial del Día de la Tierra, con nuestros alumnos en la hora del taller de radio que tenemos los miércoles, y en este caso el viernes, ¿no?, que es la otra hora que tenemos. Tenemos 2 horas a la semana. Los alumnos están presentes también aquí. Podemos hacer un virado de la cámara para que veáis. Y para que se os vea, más o menos. Sí. ¿Se les ve, José? Sí, sí, aquí sale muy bien la imagen. Excelente. Vale. Un gusto. Pues este año, como cae un poco de domingo, tenemos algún problema un poco para intervenir en directo, pero bueno, imagino que podremos a partir de las 9, como habíamos quedado, a lo mejor intervenir algunos alumnos por Skype, y Carlos o yo, pues en algún momento también entrar ahí. Sí, aprovecho para recordarles, estaremos en directo las 24 horas, desde aquí, hora local en Los Ángeles, va a ser las 5 de la tarde, sábado 21, y hora local ahí en España, 2 de la mañana, y tenemos programado a la hora, aproximadamente a la hora 20 de nuestro, no, va a ser como la hora 19-18 de nuestra programación, lo que es radio escolar. Y tendremos como invitado especial al profesor Nacho Matías, y si Carlos está por ahí, también bienvenido. Adelante. Bueno, pues este año hemos participado con dos podcasts. Hubiéramos querido que fuera más, ayuno de promoción que había hecho yo con mis hijos, pero bueno, ese es más que nada testimonial. Los otros dos, bueno, están bien, son aceptables. Hay uno que se puede recuperar, y yo espero que se pueda recuperar de aquí al domingo. Está grabado, lo que pasa que le falta un poco una música y algunos efectos de sonidos, pero yo creo que se puede recuperar porque, bueno, está prácticamente todo hecho. Aunque Excelente. yo les he reñido mucho a los alumnos, Sí. por esa grabación, pues yo creo que se puede recuperar el cuento que tenía. Era un cuento como de una niña que es un poco rebelde con sus costumbres y, Okay. bueno, al final se da cuenta de que en la naturaleza está la solución a muchas de sus preocupaciones o de sus rebeldías, ¿no? Entonces yo creo que se puede volver a grabar. Desde aquí ya se lo digo a ellos también, para que lo retomemos, ¿eh? Excelente. Recordamos que en lo que son, me gustaría, ¿verdad?, que nos platicaran un poco de su experiencia en el taller de podcast. ¿Cuánto tiempo tienen enseñando este podcast? Y luego entramos a que tus alumnos compartan sus experiencias en directo. ¿Nos platican un poco del taller y qué es lo que han hecho? ¿Cuándo empezó y lo demás? Bueno, nosotros del taller en general, bueno, llevamos 3 años con el taller, con la colaboración de Transmitierra es el tercer año. Lo que tuvimos es poco tiempo para preparar el taller de Transmitierra, puesto que nos coincidió con las vacaciones escolares. Tuvimos también la semana antes fiestas escolares, fiestas del colegio. Entonces los alumnos han dispuesto de poco tiempo para elaborar los podcasts. En el taller de radio es una asignatura optativa de cuarto de la ESO, de cuarto de secundaria, donde los alumnos eligen libremente entre varias opciones y una de ellas es el taller de radio. Aquí disponemos de 16, 15 alumnos que han optado por ella y bueno, ponen su granito de arena, aunque necesitan un poquitín más de interés en algunas ocasiones. Pero bueno, Eso funciona que es, bastante bien. eso es la verdad, con diferentes talleres que yo he visto en línea. He visto Gimnasio del Norte en Colombia, que tiene muy buenas experiencias ahí que compartir. Gimnasio del Norte en Colombia y también otros talleres que se incorporan en diferentes partes de Latinoamérica y de España. Muy bien, me encantaría que sus alumnos compartieran un poquito de su experiencia. ¿Tiene alguien ahí preparado para eso? Sí, hay unas cuantas manos levantadas. Vamos a elegir entre los que están, por ejemplo, Andrea, ven. Mismamente. A ver. La asignatura de radio, como es nueva para todos, pues, hombre, algunos destierran, yo creo, de una vez lo que es la radio que pensaban que era y a lo mejor han descubierto que no les gusta. Otros, yo creo que han descubierto que la radio es un medio muy ágil, muy versátil, muy espontáneo, muy fresco, que también necesita una preparación. Porque si algo echamos de menos, tanto Carlos como yo, es el que nos hayamos convencido a todos de que todo necesita un trabajo previo. Muchos piensan que radio es hacer lo que estamos nosotros haciendo ahora con un micrófono, hablar, pero para ponerse delante de un micrófono, algunos ya saben que no pueden abrir la boca y más, sin más, ¿no? Entonces, lógicamente, pues bueno, que te cuenten ellos las experiencias, ¿eh? Y aquí tenemos pues una alumna, Andrea Redondo, que te va a contestar un poco lo que tú le preguntes, o Ah, ella te bueno, va a hablar perfecto. también. Venga. Hola, Andrea. Bienvenida a Transmitiera 2012. Gracias. Bueno, platícanos cuál es tu experiencia en este taller. ¿Es tu primer año en el taller o habías estado anteriormente? No, sí, es mi primer año. Ah, ¿Por qué excelente. no? Pues, dinos sobre la radio. Yo sé que quizás has visto radio o escuchado radio. Y dinos qué es lo que han hecho en tu taller y qué es lo que te ha gustado más. Pues me gusta mucho grabar y montar los programas porque es muy entretenido y investigar sobre nuevos temas y trabajos que nos encargan. En aspecto técnico, para aquellos que quieren aprender radio, ¿qué programas están utilizando? ¿Qué usan para mezclar la música con la voz y lo demás? Utilizamos el Audacity y a veces el Virtual DJ. Yo tengo el Virtual DJ para mezclar pistas y luego para transformar archivos y eso, el LAMMI y el formato de factura. Ah, excelente. Ahora en el Día de la Tierra, ¿un mensaje que quieras compartir con los jóvenes del mundo? Pues, ¿en plan de radio o cómo? Bueno, en plan de lo que estás, de lo que es como joven, como alguien, como ciudadano del mundo, algún mensaje para nosotros. Pues. En torno al Día de la Tierra también. Pues que es muy importante cuidar la Tierra, ya que nos pertenece a todos y que cada uno tiene que poner su grano de arena y que si cada uno pone su grano de arena podemos hacer grandes cosas y gracias a ello podemos hacer un mundo mejor. Excelente. Muchas gracias, Andrea, por tus palabras hoy y enseñarnos un poquito más de lo que es la radio. Bueno, ¿hay otros compañeros ahí o otras palabras que quieras compartir? A ver, excelente. Veo que sí, tenemos también a María, María Turiel, que también ha elaborado uno de los podcasts que están colgados. Bueno, ya se presenta ahí. Hola. Hola, María. Hola, gracias. Bueno, buenas noches para ti. Bueno, sí, es aquí todavía noche, a mañana. Saludos a... Platícanos sobre el programa o el audio que subiste a Puentes al Mundo. ¿Perdón? Platícanos sobre lo que investigaste para este spot de radio. Sí, pues mi grupo y yo lo hicimos sobre la casa más ecológica del mundo, que el diseño está hecho por un arquitecto español y esta casa está en España y que me sorprendió mucho porque su arquitectura pues el 90 no necesitaba, solo necesitaba un 3% de la energía que necesita una casa normal. Entonces que eso pues ahora es todo un récord y que pues me pareció muy interesante el tema porque con cosas naturales y reciclables se puede hacer una casa totalmente eficiente como cualquiera de las que tenemos nosotros. En cuestión de investigación, sé que entramos a la red y muchos de nosotros usamos el Google como nuestro primer punto de investigación. ¿En dónde aprendiste esta noticia de esta casa ecológica? Perdón, es que se corta. Sí, ¿en dónde investigaste sobre esta casa ecológica? Pues básicamente es buscando en internet, pues a base de mucho buscar y ver enlaces, sobre todo había una página que era sobre ecología y salían ahí varios temas y entonces pues cogimos arquitectura y salía esta casa que también la cogimos un poco porque está en España y así es como algo también nuestro. Ah, excelente. Muy bien, perfecto. ¿Algún otro mensaje para el Día de la Tierra? Pues nada, que como decía mi compañera, que si todos ahorramos un poco en cosas sencillas en casa, podemos hacer un mundo mejor, como, no sé, cerrar el grifo mientras te lavas los dientes o ducharse cuando te lavas el pelo, cerrar el grifo mientras te enjabonas, luego volver a abrirlo. No sé, cosas sencillas que se pueden hacer todos los días. Sí, esto me recuerda a lo que es aquí actos verdes o ser ecológico. Y excelente. Muy bien, si tienen algo, otros compañeros para compartir. Gracias, María. De nada. Carlos. Sí. Carlos, tiene uno que no llegó a... Viene ahora Carlos Jodar, que es uno de los que no pudo presentar el podcast. Ok. Así estuvo investigando y sí, te va a explicar un poquitín lo que estuvo investigando. Ah, excelente. Hola. Hola, Carlos. Hola. Sí, platícanos, sé que estás terminando tu trabajo. ¿Cuál es el tema y qué nos vas a presentar? Estamos hablando sobre las reservas naturales, sobre todo las que hay en Asturias y el cuidado que necesitan y los animales que pueden vivir en ellas y lo que pueden hacer los visitantes cuando están en ellas. Soy ahí algo de música atrás. En estas reservas naturales, ¿me puedes platicar un poco sobre este ambiente o qué animales están ahí? ¿Qué entra ahí? Parece música de Star Trek. Spam. A ver, perdona, que no te escuché la pregunta. Te preguntaba que... ¿En dónde se encuentran estas reservas naturales? ¿Qué animales son nativos ahí a esa área de España? Pues aquí en Asturias tenemos en Somiedo, en Muniellos, en Los Oscos. Y no sé, hay alguna más, y luego la de la ría de Villaviciosa, que fuimos el otro día a visitarla, entonces fue por lo que este tema me gustó más para comentarlo, ahora que teníamos que hacer este tipo de programas. ¿Y qué animales están en peligro de extinción ahí? ¿Cuáles son los que están en peligro? ¿Qué animales? El urogallo, que es un animal muy importante de nuestra región, y el azurcón. ¿Me puedes decir? Porque caballo, no lo, ¿qué? No de lo aquí, conozco. De nuestra región. ¿Qué es el ¿Me repites? Porque no lo conozco. Urogallo. ¿Y qué es? Es un ave que tenemos aquí en Asturias. Ah, sí. Excelente. Perfecto, pues lo bueno con los podcasts es de que los podemos subir en cualquier momento y ahí en espera de que lo compartas en estos días con nosotros en Puentes al Mundo. Gracias, Carlos. Si está alguien más ahí, por favor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora viene con nosotros Alejandro, que estuvo preparando también material sobre transmitir. Ok. Hola. Hola, Alejandro, bienvenido. Platícanos. Hola, bienvenido, platícanos. Pues nuestro trabajo hablaba sobre un poco la ecología en el deporte. Tenemos un programa que hacemos cada semana de deportes y esta vez hablamos el material que se utiliza para construir estadios, camisetas de fútbol y otras equipaciones para hacer deporte. Sí, lo que es el deporte tiene mucha influencia en nuestra sociedad. ¿Y en qué forma están participando los diferentes equipos en España, especialmente el fútbol, en esos nuevos estadios? ¿Cómo son diferentes a estadios del pasado? Sí, a ver. De momento en España, estadios que sean así ecológicos y que utilicen energías renovables, tenemos el caso de Cornellà, el estadio español Club de Fútbol, en Barcelona, que utiliza energía solar a través de placas que se encuentran alrededor del estadio para calentar el agua de los vestuarios o para energía de los focos del campo. Sí, bueno, un poco más o menos eso. Ah, bueno, para mí es noticia, no me había dado cuenta. Excelente. ¿Palabras aquí para los jóvenes del mundo en lo que es el Día de la Tierra? ¿Qué? ¿Algún mensaje o palabras para los jóvenes? Pues que la Tierra hay que cuidarla, que es un espacio muy importante para nosotros y que hay que cuidarla para que podamos dejarles un buen lugar a los que vengan detrás nuestro. Excelente, gracias Alejandro. Hasta ahí luego. ¿Con alguien más? Hasta luego. Aquí está Carla, que es la creadora del cuento y que va a explicarte un poquitín en qué consiste su grabación. Hola. Hola Carla. ¿Cómo se llama el cuento? ¿Cuál era el título del cuento? Rosa, la niña caprichosa, que iba explicando un poco que ella quería todo, todo lo materialista, pero que también a veces hay que darse cuenta de lo que tenemos y no pedir tantas cosas, y valorar más el medio ambiente. ¿Y este cuento es inspiración tuya personal o lo ves leído en algún lugar? No, por internet. Oh, ok. Y bueno, excelente en poder escuchar este podcast cuando lo suban ahí. ¿Y le mezclaste música también o cómo lo elaboraste? Es que la música la metimos mal, entonces tenemos que volver a meter los sonidos y grabarlo mejor. Ah, sí. Eso pasa mucho cuando estamos tratando de mezclar los diferentes tracks en la Audacity en los programas. Excelente. ¿Algún mensaje para los jóvenes del mundo? Pues que hay que valorar más el medio ambiente y no ser tan materialista. Exacto. ¿Y una forma? ¿Cuál sería una recomendación tuya? ¿El qué? Una recomendación para que eso se cumpla. Pues empezar por uno mismo, ¿no? Empezar por uno mismo. Gracias. Espontáneo, ¿eh? Sí, gracias, Carla. Ok, perfecto. Si hay otros alumnos ahí listos. Bueno, parece, no sé, ahora, ¿hay algo más? Venga, ¿queréis participar? ¿Eh? Han salido representantes de cada equipo. Okay. ¿Eh? Y desde aquí hay un compromiso de que ese podcast se termine, sí, para poder subirlo a Transmitierra, ¿vale? José, les faltaban un sonido de grillos, una música para iniciar, unos efectos de pajaritos, bueno, les faltan añadidos, pero bueno, la historia está contada. Excelente. Okay. Prometemos subirla, ¿vale? Perfecto. ¿Otro alumno más? Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Federico. Federico, bienvenido. Dinos sobre tu proyecto. Mi proyecto era el mismo que mi compañero Carlos, que fuimos al área de Villaviciosa e intentamos comentar un poco cómo era la reserva natural y los animales que están en peligro de extinción. Y dinos algo nuevo que aprendiste, algo que no sabías sobre estas áreas de protección. Pues que aprendí muchos más animales y algunos que están en peligro de extinción y que la gente nos importa por el cuidado de esas áreas. ¿Y en qué forma puede ayudar la radio y los podcasts en difundir esos temas? Puede ayudar concienciando más a la gente y poniéndolos en las televisiones dentro de sus emisoras de radio. Ah, perfecto. Muy bien, Federico, gracias por tu opinión ahí con esto del Día de la Tierra. ¿Tenemos ahí a otros compañeros? Gracias, Federico. Bueno, igual aunque no, ¿te pueden hablar de lo que es la radio? ¿Alguien sí que quiera hablar? ¿Eh? Profesor Nacho, quizás hasta nos puedas compartir un poco antes de continuar. En lo que es la radio y buscar recursos en el internet, algunos de los detalles, ¿verdad?, que se ven regularmente, es en el derecho de autor. ¿Cómo manejan ustedes el derecho de autor en el tipo de música que utilizamos, quizás en los clips de audio, en el contenido, en citar de la fuente de nuestro trabajo? ¿Nos platica sobre el derecho de autor en la elaboración de podcast? Hombre, todos los materiales que utilizamos tienen una autoría, lógicamente. A veces son programas que se descargan gratuitamente y que piden una donación. Por ejemplo, otros son free, son libres, ¿no? El Audacity es un programa libre. Lo que pasa es que en cuanto a las músicas, sintonías, pues ahí sí que pecamos de no dar nombres, de no citar autores y de, entre comillas, pues un poco robar, ¿no? Porque las descargas, lógicamente, que están bajo unos derechos, deberíamos al menos citarlas. E incluso, claro, si nos pusiéramos muy en serio y con la ley en la mano, pues pagar por ello, ¿no? Pagar por utilizar una música. ¿Qué pasa? Nosotros no lo hacemos, los profesores. Los alumnos lo hacen todavía menos, como usuarios particulares. Y al elaborar un programa de radio, pues utilizan las músicas que tienen en sus lápices USB para acompañar, ¿no? Y en ningún momento se plantea a nadie, esta música es de, no sé, Julio Iglesias, Ricky Martin, un autor que sea conocido común tuyo y mío, para poder decirles, vamos a pedirles derechos de autor, no nos planteamos eso. La verdad que sí conocemos que hay páginas como Jamendo, por ejemplo, que es una página de música libre, y alguna otra por ahí, pero es verdad que no tenemos ese pequeño borrón, ¿no? No hay unos derechos que respetemos. Y de hecho, pues bueno, hay leyes que lo están persiguiendo y nosotros somos infractores, ¿no? Carlos, ¿te puede decir también algo? Sí, es que también es un poco, a la hora de acompañar un audio, ellos tienen en la cabeza una música y ven esa música que conocen. Como están acostumbrados a escuchar la música comercial, pues muchas veces dicen, mira, esta música va muy bien para una sintonía, para no sé, para otra entrada de un programa, y como está acostumbrado a escuchar la radio comercial, donde la música es una música de autor, donde las radios pagan por esa música, pero están acostumbrados a eso, cuando hacen sus podcasts, ellos elaboran como si fuera un programa convencional y suben pues la música comercial que ellos conocen. Sí, es un reto que tenemos todos los podcasters en encontrar contenido que es fresco, que es nuevo, que es llamativo y al mismo tiempo que respete los derechos de autor, ¿verdad? Lo que es jamendo.es o música, y también yo uso mucho el Free Music Archive, igual hay muchos autores ahí españoles o músicos españoles. Excelente ¿Nos tienen alguien más ahí o nos quieren compartir un poco más? Se va la voz un poquitín, no sé si es... Estoy un poco entrecortada la voz. Bueno, si gustan, aquí hacemos comentarios de cierre. Ahora sí se oye bien, perdona. Ok, si gustan hacemos comentarios de cierre en lo que es esta grabación. Bueno, pues nada, encantados un año más de volver a participar en Transmitierra 2012, con la esperanza de que esos programas y esos podcasts lleguen a mucha gente y todos podamos compartir esas experiencias y esos trabajos que han hecho en otras partes del mundo y que sirvan, pues bueno, de concienciación, ¿no? De todo el problema que sigue existiendo y que a lo mejor con el tiempo pues todos estamos más en la misma onda, ¿no? Carlos, sí, adelante. Sí, nosotros quería, de alguna manera también voy a promocionar un poco la región donde vivimos. Mira, no sé si conocéis Asturias, pero Asturias es un sitio maravilloso, rodeado de naturaleza. Lo digo porque muchas veces no valoramos realmente lo que tenemos. Por ejemplo, llevamos 10 días que lleva lloviendo sin parar. Entonces, nosotros, por ejemplo, el agua, no valoramos el agua lo suficiente. Dejamos muchas veces correr el grifo del agua porque tenemos agua en abundancia. Para que te hagas una idea, en nuestra región tú puedes estar perfectamente en la playa tomando el sol y viendo la montaña al lado, a escasos kilómetros. Es una región donde hay mucha naturaleza, donde hay mucha montaña y mucha fauna. Es una zona muy verde, está en el norte de España, una zona bastante húmeda. Paraíso. Y de hecho, Asturias se reconoce como el paraíso natural. Entonces, muchas veces, aunque estamos muy en contacto con la naturaleza, y eso sí te hace concienciarte, mucha gente de la urbe, de la ciudad, todavía no valora lo suficiente, pues eso, ¿no? Me centro un poco en el agua, quizás porque estamos estos días lloviendo, ¿no? Pero no valoran, el tirar residuos, el que haya muchas veces basura tiradas por las ciudades, el que tires una bolsa de pipas o de una chuchería, la tires al suelo. Eso muchas veces no lo valoramos lo suficiente, ¿no? Y estamos, bueno, aparte de la industria que también contamina, pero bueno. Y bueno, entonces... De todos modos, que sepáis que Asturias es muy bonito, que si queréis venir a conocerla, aquí os cogemos con los brazos abiertos. Y bueno, nada, que el día de transmitir la conciencia a la gente de lo maravilloso que es este planeta. Perfecto, con eso cerramos esta transmisión, lo que es el taller de Radio Vía Radio desde Oviedo en Asturias, en España. Nacho, muchísimas gracias también por esta nueva intervención y este apoyo a lo que es Transmitierra 2012. Hasta muy bien, próxima. Muchas gracias. Y bueno, hacemos aquí un poco una promesa. No sé cuántos podrán intervenir, pero sería muy bonito que pudiéramos el domingo a la hora española 9 de la noche, o sea, que serían las 12 ahí, ¿no? Sí, las últimas 3 o 4 horas la hemos dedicado a lo que es radio escolar y radio escolar vamos a promocionar algunos de los audios que ya han hecho ustedes con la campaña de 350.org y transmitir en otros años anteriores. Así que ojalá nos puedan acompañar algunos alumnos y los podemos traer también en directo a cabina. Perfecto, pues bueno, algunos seguro que van a salir y tienen todos conexión con Skype y podemos hacer una ronda, aunque sea así rápida, en torno a las 9, 9:30, 10, ya estaremos en la hora concreta y ya te mandamos la concreción de todo, ¿vale? Perfecto. Gracias a todos y a los alumnos y saludos de nuevo y nos esperamos en Transmitierra 2012. Hasta pronto. Bueno, un abrazo y a seguir durmiendo, que es hora ya. No, ya no hay dormir, ya vamos a prepararnos para el día escolar. Te platico que nosotros hoy celebramos el Día de la Tierra en nuestra escuela. Y tengo yo tengo un grupo de pequeños, soy profesor de pequeños de 9, 10 años, y ellos tienen un club ecológico que se llama Niños del Planeta. Y hoy van a hacer presentaciones en los diferentes salones de nuestra escuela y tenemos recolección van a hacer recolección de plástico para comprar algunas cosas para nuestro jardín y también vamos a estar regalando a fruta en la hora del almuerzo. Es que tenemos un día también bastante ocupado para la celebración del Día de la Tierra. Hasta pronto. Bueno, venga, hasta pronto. Hablamos otra vez. Hasta luego y gracias por todo. Adiós, adiós. Y ahí tuvimos la intervención del profesor Carlos Méndez y Nacho Matías desde Oviedo, Asturias, en España, en lo que es Transmitierra 2012. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.